estamos en guerra. Pedazos de payasos. Parásito. Tu madre no debió parirte, porque no sirves para nada. Apagas o te apago, mamá nuevo. Dale guaya, papá. Te apago, mamá nuevo. Dale guaya, papá.